gaba, gaba, gaba, hey. Gaba, gaba, hey. Gaba, gaba, gaba, hey. Gaba, gaba, hey. Esta es nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta. Llegará, todo pasa por una razón. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores.

escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Canta, baila.

cambio grité con pasión. Pensé que sería diferente, que los calmas en la gente. Cariño, cariño, ¿qué nos pasó? Yo no quería esto, mi patria murió. La maté yo, la maté yo. Irónicamente ya me mató. Envaina la espada y guarda el fusil. Quería todo menos hacerte sufrir. Su tumba, cariño, por siempre. We'll be right back.